Para saludar a todos los muchachos de motoqueros que tienen su sindicato organizado y cuyo secretario general es Marcelo Pariente. Así que un abrazo para Pariente y ese abrazo a todos los compañeros motoqueros. Exacto. Oye, también con los cuales estamos en las 62 organizaciones. Acá me cuento yo, hoy es el Día Mundial del Escepticismo. Bueno, hay 44 millones de argentinos, entonces que se anotaron. Y hoy es el Día Internacional de la Solidaridad Humana. Muy bien. ¿Hiciste eso? Sí. ¿La solidaridad humana acá en la Argentina? No sé si es en la Argentina, pero debe existir y no se nota. La verdad hay que mucha gente que es solidaria. Hay gente, pero no mucha. Creo que es al revés, hay menos gente que es solidaria que la que es solidaria. Bueno, pero no importa, ya está. Esto va a cambiar, algún día va a cambiar. Yo tengo fe, como Palito Ortega tiene fe, de que algún día cambiará. Así que tenemos que tener fe. Muy bien, bueno. Hace 62 años, en 56 a 62 años, se moría el 20 de diciembre don Ramón Carrillo. Claro. Aquel neurocirujano, neurobiólogo y médico sanitarista. En Brasil. Lo reconoció más Brasil por el poquito tiempo que tuvo a su muerte que todo el pueblo argentino con todo lo que le dio a nuestro pueblo. Exactamente. ¿Podés creerlo? Increíble, ¿no? Qué país desagradecido este. ¿Se puede echar a una persona como Carrillo? Hablo después de la 55, por ser peronista. Sí, bueno, lo hicieron. O sea, de los valores que tenía Carrillo. Carrillo no tenía valores. Y lo que hizo. Tenía valores humanos. Y lo que hizo junto a Eva Perón por la medicina, por la salud de la población, erradicó enfermedades que eran endémicas, hizo desaparecer el mal de Chaga prácticamente. Hoy hicieron desaparecer el Ministerio de Salud. ¿Eh? Hoy hicieron desaparecer el Ministerio de Salud. Sí, y inclusive él cuando entró como secretario de salud. No había ministerio. Y él, a instancia de él, se creó el Ministerio de Salud y bueno, hoy ya no existe. Debemos ser muy sanos los argentinos para que no exista un ministerio que cuide nuestra salud. Sí, y cuando existía lo sacaron. Por eso, porque éramos muy sanos, no era necesario. Bueno, quiero saludar acá. También convengamos que los ministros de salud que pusieron después de la muerte de Carrillo, a cada cual peor, Quiero saludar a Mansur. Ginés. Pero Ginés lo reconoce como que es una buena palabra con la ley de pruebas públicas y todo eso, y instauró un montón de cosas. Sí. Instauró. ¿Qué? No instauró. Sí, lo instauró. Bueno, quiero saludar a alguien que hoy cumple 40 años, que jugó en mi equipo. Todavía sigue jugando al fútbol, en primera división, que se llama el Polaco Adrián Bastida. ¿Está en Colón? Sí. ¿Pero por qué quiero saludarlo? Y ese mismo día, el 20 de diciembre de 1978, lo voy a había otro señor que ocupaba otro cargo, no, no había nacido como él, sino que ocupaba ya un cargo, era ministro de Economía, instauraba la tablita cambiaria. La tablita cambiaria, sí, José Alfredo Martínez. O sea, hoy se cumplen 40 años de la tablita cambiaria. 40 años de la tablita cambiaria, con eso nos empomaron, pero sabe cómo, ¿no? Con el propósito de desindexar, dice aquí, la economía y disciplinar a los formadores de precios y a los salarios, el ministro de Economía estableció una tabla indicativa de la tasa de devaluación mensual del peso que se combinaría con la apertura de las importaciones. El principal resultado de la medida fue el incremento de las inversiones especulativas y un crecimiento exponencial de la deuda externa. ¿Le suena? Sí, no, no me suena. Me suena porque esto es lo mismo que pasó con la convertibilidad. Fue la tablita, se llamó, pasó a ser después la convertibilidad. Sí, pero eso, la eso, misma política. ¿Le suena hoy? Y bueno, si la continuidad, hoy es la continuidad de Martínez Dios, la convertibilidad y hoy. Se vio el resultado de esta tablita fue el incremento de las inversiones especulativas. Sí, ¿no? Como hoy. Y el crecimiento exponencial de la deuda externa. Como hoy. Y el cierre de industrias. O sea, y el quiebre de las economías regionales. Como hoy, tal cual. Hoy como los 70, porque los 90, porque en los 90 también pasó exactamente lo mismo. Bueno, a partir de hoy, desde el año 2001, renunciaba el presidente Fernando de la Rúa y se iba eyectado ahí en un helicóptero que todavía se podía posar sobre el techo de la Casa Rosada. Pues ya no, sino porque si una artista blanca lo que sacaron del helicóptero. Sí, van a sacar zanahoria para el presidente. Y, a ver, bueno, si lo... y a partir del día de hoy, hace 17 años, asumía Ramón Puerta. Qué Argentina bondadosa, ¿eh? ¿Sabes lo que me llamó la atención de las efemérides? Que un día como hoy, en el 2001, se inauguró el Puente de la Mujer en Puerto Madero. En el medio de ese quilombo hubo una inauguración. Y lo que reconfirmé, fui a buscarlo a ver si era cierta la fecha, si era... y sí, sí fue ese día. Se inauguraron el Puente de la Mujer el mismo día que se iba de la Rúa, que había 30 muertos, 40 muertos. Bueno, algo que había que hacer, che, para tapar a los muertos, y inauguró el Puente de la Mujer. Que lo parió. Bueno, vamos a... Contra el favor de este puente, digo. Me parece que buscar un momento trágico para inaugurar. La verdad, con tal que no empiecen a tirar mujeres de arriba del puente, ¿no? Porque el Puente de la Mujer, ¿y por qué se llama así? Porque tiraron mujeres de arriba. Que lo tiró. Bueno, che, estiman que el 82% del empleo creado es precario. ¿Usted se acuerda cuando se hizo aquel famoso, no bien asumió Macri, el Néstor Kirchner, una reunión que vino el grupo de los 20? ¿Se acuerda que hubo? Sí, sí, sí. Fue como un G20. Conclave. Fue como un G20, pero creo que eran los ministros de Economía. Claro, ¿se acuerda? ¿Usted se acuerda de eso? Sí, sí. ¿Se acuerda lo que yo dije en la radio, sí, lo que iba a pasar? Lo llamaron el Davosito. El Davosito. El Davochico. El Davochico, sí. ¿Se acuerda lo que yo dije que iba a pasar? De que iba a haber precarización en el empleo, que iba a desaparecer los derechos de los trabajadores, que las ART iban a abusar de su poder en perjuicio de los accidentados, que toda crítica que se hacía a todo lo que estaba tratándose ahí, porque eran todas críticas para los derechos de los trabajadores, se iban a ir profundizando en hechos concretos en la precarización del trabajo, porque a lo que apuntaban era el trabajo esclavo. Bueno, mire. Pero, hablando de esto, porque hoy hablamos todos los aniversarios, es el aniversario de la Linares. Sí, en el año 1945 el general Perón, el coronel Perón, todo, no era el gobierno, pero manejaba, o sea, algo, todo lo manejaba todo él. Ola, ¿no? Sí, sí. A instancia del coronel Perón, de la Secretaría de Trabajo y Previsión, que ya había dejado, porque ya también había abandonado todos los cargos, porque se había llamado elecciones después de octubre, al 24 de febrero del 46. Pero él todo esto ya lo había dejado en la Secretaría de Trabajo para ser efectivo. Y antes de Navidad, el día como hoy, él anunciaba el aguinaldo, que que era un mes de sueldo extra para todos los trabajadores para que pudieran pasar la fiesta. Antes era una sola, una se pagaba, era un sueldo. Sí, era un sueldo, 13, el sueldo 13, era el unos. Y que después, con mucha habilidad, lo fueron partiendo. ¿Para qué? Para que ese salario sirviera para pagar las deudas que se iban creando durante los 6 primeros meses. Y después se comieron. El aguinaldo ya prácticamente ya no es un sueldo 13, porque vos te lo licuaron totalmente. Cuando vos llegás a diciembre, ese aguinaldo que cobras es para pagar deuda, no es para poder disfrutar con tus vacaciones, con tu familia, como estaba programado. Y de ahí la gran cantidad de hoteles que se habían abierto por parte de los sindicatos para que la gente pudiera viajar con su familia, conocer la Argentina. Porque el turismo en aquella época apuntaba a que el argentino conociera su patria. Por eso el aguinaldo. Y que todos pudieran disfrutar de una vacación y un descanso merecido, no solo, con su familia. Por eso Perón buscó los lugares turísticos donde veraneaba, que realmente era argentino judía en esa época. Claro, para que lo conociera. Para hacer la vivienda, los hoteles sociales. Claro, vos fíjate Chapalmalal, la cantidad de gente que iba a Chapalmalal. Río Tercero en Córdoba, pero por todos lados, no solamente Río Tercero, ahí en La Falda también, en todos lados. Hacía grandes colonias de vacaciones. Y la oligarquía, que era la que usaba Mar del Plata, se salían porque se mezclaban. Ah, no querían, no con los negros no querían saber nada. Exacto. Bueno, está bien. Así estamos. Pero en eso era en aquel momento, en el año 45. Ahora estamos en el 2018 y estiman que el 82% del empleo creado es precario. El 82% del empleo generado. Se pierde empleo de calidad. De calidad y se crea empleo precario. 82%, digamos que prácticamente todo el empleo que se genera está haciendo todo precario. Sí, porque hay mucha mano de obra, porque ofrecimiento, mucho ofrecimiento de gente desocupada. Mucha oferta y poca demanda. Y la demanda que hay ante la crisis aprovecha. Esta es la situación. Bueno, alguien que está pasando una sirena muy cerca, ¿no? Mientras no vengan y entren y nos lleven a los dos de la pestaña. Esperemos que no sea por nada, que sea los bomberos por nada. El 82% del empleo generado durante el tercer trimestre es precario, por lo que se cree que el sector informal urbano de subsistencia. El sector informal urbano de subsistencia indicó un estudio que es privado, y al analizar la evolución de las tasas básicas del mercado de trabajo durante los últimos 3 meses y el informe elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, señaló que se observa una recomposición del empleo de 1.4% y un descenso de la tasa de desocupación. Sin embargo, sostuvo la lectura de otras tasas del mercado laboral para el trimestre en cuestión permite visibilizar que el proceso de generación de empleo es insuficiente y está muy lejos de satisfacer las necesidades de inserción de la población. Según el sondeo, el 82% del escaso empleo generado es precario, por lo cual se sigue ensanchando al sector informal urbano de subsistencia. Si bien hay 279.214 nuevas ocupaciones, unas 129.320 son subocupaciones. De ese modo, se calculó que el 46.3% del nuevo empleo es en condiciones de subocupación. Esto es caracterizado por jornadas laborales reducidas que generan un menor nivel de ingresos y, por lo tanto, el sostenimiento de la condición de disponibilidad para el mercado de trabajo. Insistió en que la tasa de desocupación no es el único indicador que refleja el malestar del mercado laboral y la falta de trabajo. Crisis en la industria. Una empresa frenará su producción y suspenderá a 800 trabajadores. Casi nada. La textil correntina tipo Haití tuvo que iniciar un proceso preventivo de crisis debido a la fuerte caída en las ventas de último tiempo. La fábrica textil tipo Haití, la más grande de la provincia de Corrientes, parará su producción por primera vez en 30 años y suspendió a sus casi 800 trabajadores y trabajadoras quienes hasta el mes, hasta este mes cobrarían solo el 70% de su salario. El freno en la producción comenzará este sábado 22 de diciembre, regalo de Navidad para la pobre gente, y tendrá lugar por 45 días hasta el 4 de febrero, con lo cual los y las empleadas recién comenzarán a cobrar de nuevo su sueldo en marzo, si es que la fábrica retoma sus actividades. Tipo Haití anunció en octubre el inicio de un concurso de acreedores y pidió un procedimiento preventivo de crisis debido a la complicada situación económica a la que se ve expuesta la fábrica por la fuerte caída en la venta de hilos y las telas y prendas que luego se producen con ellos. Cuando se hizo el anuncio sobre el inicio de este proceso, el secretario general de la Asociación Obrera Textil de Corrientes, Raúl Esquivel, sostuvo en Radio 2 que hay un mensaje de que la fábrica textil no es viable en Argentina y que desde la fábrica van a seguir tratando de acomodar sus cuentas porque quieren seguir. Mientras tanto, los trabajadores y trabajadoras de Tipo Haití temen despidos masivos ante la posible incapacidad de que la fábrica de remontarse. La Tipo Haití nació en 1949 durante la presidencia del general Perón. En 70 años nunca cerró, hasta el 2015. La empresa había incorporado nuevas máquinas de última tecnología con una extraordinaria demanda de hilos del exterior y de otras plantas industriales del país. Trabajaba de lunes a lunes, domingos y feriados, con distintos turnos y pagos de horas extras a sus empleados. Esas máquinas se apagarán este viernes, 3 días antes de la Navidad, lamentó el periodista Hernán Álvarez al contar la situación de la fábrica. Cambiemos, y el hijo de puta de Macri lo hicieron. O vos no, vos no tenés nada que ver. Pero el presidente sí. Ya no me acuerdo cómo se llamaba. Yo sabía de ahí, lo dijo. Bueno, indignante, el Senado aprobó el proyecto que beneficia a Papel Prensa. ¿Cómo no van a los diarios Nación, Clarín y algunos otros no van a hablar bien y cantarle loas al presidente de la Nación y a su equipo de ladrones? Las responsables del proyecto fueron Diego Bossio y Marcos Labaña, dos opositores. Diego Bossio, por el peronismo no sé cuánto, como lo llaman ahora, sí, y no Marcos Labaña, por el que estaba con Massa. Ese ladrón robó en ANSES y después ahora es un hombre célebre, diputado, y dame culo de todos los tipos que lo protegen a través de los medios. Y por eso está ahí, por eso tiene que devolver favores. Bueno, estos los responsables dicen que fueron Bossio y Labaña, Labaña hijo ese, Marcos Labaña. Vos fijate, estos dicen ser opositores, están con, creo que están con Massa, ¿no? Los, no, no, con, Bossio está con el... Con Pichetto. Claro, con ese peronismo, no sé qué, que lo llaman no sé cuándo. Pero el otro no. El otro no, Marcos con... Labaña está con Massa. Por eso te digo, si esos son opositores, los opositores también, ¿eh? Otro que, pues, si usted le pregunta qué es Massa, él dice que es peronista. Sí. Bueno, está bien. Entre otro. Yo te creo, Massa, yo te creo. Aliados junto a Cambiemos y Miguel Ángel Pichetto. Miguel Ángel Pichetto también estuvo en el, me parece que en el proyecto. La norma desregulará la venta y producción de papel en el diario y eliminará el precio único y la obligación de abastecer al mercado interno. Este es el proyecto nefasto que aprobó el Senado para desregular la venta y la producción de papel de diarios y eliminar el precio único y la obligación de abastecer al mercado interno. El texto fue elaborado por el diputado justicialista Diego Bossio. Tiene las firmas de los líderes de los bloques de Cambiemos, de Mario Negri y de Nicolás Massot, del jefe del interbloque del PJ Federal, Pablo Kocsiner, y de los masistas Marcos Labaña y Alejandro Grandinetti, entre otros. Alejandro Grandinetti también está, creo que con Massa, y es un muchacho que era periodista antes de entrar a la Cámara. Con 45 votos afirmativos, 16 negativos y 3 abstenciones, Cambiemos logró aprobar en el Senado la derogación de varios artículos de la norma que fue sancionada sobre el gobierno anterior, habrá arancel cero para importación por 10 años. La expresidenta Cristina Fernández denunció que este proyecto, que demandó solo 20 días y acotó, ¿dónde está el poder en Argentina? Un poder que se conecta con todas estas bancas de diferentes maneras pidiendo que acompañemos la ley. La senadora dijo que la iniciativa es contraproducente para los intereses de todos los medios de comunicación pequeños de la Argentina, destacó que constituye un blindaje mediático a favor de las políticas del gobierno y el titular del interbloque Cambiemos, Luis Naidenov, respondió a las críticas de la senadora y dice, no alcanza el blindaje mediático cuando la realidad económica te desborda, no se tapa el sol con las manos. Dice, bueno, pero lo intenta. La iniciativa fue rechazada por el Frente para la Victoria, la puntana María Eugenia Catalfamo y la misionera Magdalena Solari Quintana, el porteño Fernando Pino Solana, la rionegrina Magdalena Odarda y el salteño Juan Carlos Romero. Creo que acá se está silenciando la opinión de los distintos sectores que agrupan a los medios gráficos y sobre todo los del interior del país, sostuvo el senador Fernando Solana. Se afecta la calidad democrática, las verdaderas democracias incentivan la libertad de expresión, las que buscan consolidar posiciones dominantes de medios de comunicación limitan el acceso a la palabra para que no haya diversidad de opiniones, advirtió la senadora puntana Eugenia Catalfamo. Argentina Federal sufrió un pequeño quiebre, los pampeanos Daniel Lovera y Norma Durango votaron en contra, a contramano de la posición mayoritaria de la bancada, mientras que los chubutenses Mario Pais y Alfredo Luenzo y la catamarqueña Inés Blas se abstuvieron. El jefe del interbloque peronista, otro que es el interbloque peronista, Miguel Pichetto, defendió el proyecto al sostener que la desregulación de la importación de papel alienta el esquema de competencia y mejora de precios. No hay ninguna conspiración en marcha, simplemente hay un proyecto que se adecua a los tiempos de un capitalismo moderno, no de una economía cerrada que no permita posibilidades de crecimiento, concluyó Pichetto. Anteriormente en la Cámara de Diputados la iniciativa recibió el 6 de diciembre la otra media sanción con 127 votos aportados por Cambiemos, el Frente Renovador y el Bloque Justicialista, con 66 del kirchnerismo y la izquierda en contra. Veo que así se llama, pero Frente Renovador y Bloque Justicialista. Ahí está, en ese Bloque Justicialista está Bocio. Ahora, si es justicialismo, yo soy Juana de Arco. La ley del diputado Bocio deroga 8 artículos de la ley 26.736, que fue sancionada en el 2011, que declaró de interés público la producción, comercialización y distribución de este insumo. O sea, la otra ley declaraba de interés público la producción de papel prensa, de papel para utilizar como papel prensa, ¿no? Fue fundada en 1971, está conformada por el grupo Clarín, que tiene el 49% de las acciones, La Nación tiene el 22.49%, mientras que el resto pertenece al Estado. O sea que hoy por hoy el 100% es de la misma gente. Si es un poco de Clarín, un poco de La Nación y otro poco del gobierno, hoy el gobierno está en manos de la Nación y Clarín prácticamente. Esta norma deroga artículos de la ley que regula la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel de diario con el fin de eliminar la obligación de abastecer el mercado interno. Elimina la obligación de comercializar el papel para diario a un precio único y público de pago y además desregula la cantidad de producción nacional y de importación de pasta celulosa y papel para diario a fin de abastecer el mercado local. Durante 10 años el arancel de importación de papel de diario será del 0% con el objetivo de garantizar a los diarios más chicos que puedan importar sin aranceles, explicó Federico Piñedo. Y después de 10 años, ¿qué pasa? Según la ley, papel prensa ofrecerá descuentos, beneficios o promociones que tendrán que ser igualitarios para todos los diarios. Sí. Seguro. Bueno, acá hay un artículo bastante interesante, ¿no? Perón tenía una frase que no era de él, sino más bien eran los griegos, ¿no? Los templos griegos, en la entrada había un anuncio que decía todo en su medida y armoniosamente. Perón lo trajo y lo hizo popular en la Argentina, Perón es un gran lector de los griegos. Como un gran lector de los griegos, Perón. Claro, pero eso él. Eso lo hizo famoso acá en la Argentina, ese dicho, en su medida, pero no es así. Y también había otro dicho griego que Perón utilizaba, muy común escucharlo a Perón decir: la verdad, la única verdad es la realidad, que es otro dicho también de los griegos. Y yo digo que muchos se lo hacen como que son de Perón, ¿no? Sí, venían de los griegos, esto lo decían. Pero no es. Parece que nosotros que somos peronistas tenemos que reconocer que Perón, como dijiste vos, es un hombre muy leído sobre los griegos. Su libro de cabecera, ¿sabes cuál era? El libro de cabecera de Perón era el libro de von Clausewitz, de la guerra, que como buen estratega militar, te imaginas que era un admirador de la guerra, de las estrategias, que las aplicó. Plutarco también. Y después Plutarco, que era, ¿cómo se llama el libro de Plutarco? Que era bueno, yo ahora no me acuerdo bien el nombre, pero es famosísimo. Plutarco, se me hizo una laguna. ¿Dónde están todos los grandes hombres de la historia? Y hacía la comparación entre unos y otros. César, Alejandro Magno, Sócrates. Vidas paralelas. Ahora sí, de Plutarco. Y después tenía otro que estaba escrito por un inglés también, que no me acuerdo ahora el nombre. Todo lo que sea inglés es inglés. Y después tenía, tenía el otro estratega militar que era el chino. Sun Tzu. Se desploma, pero eso más bien para la estrategia, porque Perón fue un gran estratega. Toda su vida aplicaba una estrategia para llegar al objetivo, ¿no? Y lo demostró en su vida permanentemente, como por ejemplo al anuncio de Vende que él se moría para que lo trajeran. Él siempre fue un tipo que yo creo que acá no hubo nadie que pudiera poder pararse. Si tuviera que hacer Plutarco ahora vida paralela, no va a poder encontrar ninguno que pueda hacer ningún paralelismo con Perón. Se desplomaron las ventas en supermercados y shopping. La única verdad es la realidad. Los grandes brotes verdes. Resulta que acá están diciendo permanentemente que bueno, ahora vienen 3 meses muy difíciles, los primeros 3 meses. Pero después del segundo semestre, la cosa va a entrar a cambiar. Lo dijo el FMI. Vamos a empezar a crecer. Sí, pero, o sea, le vendieron el verso al FMI. Sí, pero resulta que hoy salió un artículo publicado donde dice que el país que menos crecimiento va a tener en Latinoamérica en el año 2019, mejor dicho, no va a crecer directamente, es Argentina. Y es un organismo internacional que está diciendo todo lo contrario de lo que nos dicen acá estos tipos y lo que dijo el Fondo Monetario. Entonces, ¿cómo lo entendemos? Sí, podemos pasar alguna temporadita menos horrible porque le siguen dando plata. Depende de dónde la vuelquen. ¿Y a dónde la van a vuelquen? Bolsillo de ellos, ¿vos te crees que le van a poner un peso para que te lo lleve vos? En algún momento para hacer política la van a tener que poner, pero en algún lado la van a tener que poner, porque si no van a perder sol. Y si no, por ahí quien te dice que no, no querrán irse, ya hicieron la de ellos y yo no sé quién quiere irse, si quieren irse o quieren quedarse, pero yo quisiera estar en los zapatos del que quiere estar, del que quiere ponerse en ese lugar. Por eso te digo. Yo por eso te digo, yo no sé si estos no se quieren ir y entonces están haciendo todo para irse y dejarle el paquete a los que ven. Que saben que son iguales que estos, que van a venir a robar, no van a ir a arreglar nada, porque de todo lo que se ofrece es igual, todo lo mismo. Vamos a los shopping, a ver cómo andan los shopping. Los supermercados y shopping dicen que la única verdad es la realidad, y esta es la realidad. Las ventas en los supermercados retrocedieron en octubre 10% respecto al igual mes de 2017, mientras que los grandes centros de compras, ahí se habla de los shopping, la caída fue del 18.6%. Eso lo informó el INDEC. O sea que no está tomado, no es ningún estudio que se hizo fuera del oficialismo, sino que forma parte de los datos oficiales. De esta forma, en los últimos 4 meses, la medición a precios constantes desestacionalizados de las ventas en supermercados y shopping reflejan números negativos, y en base al informe del INDEC, las ventas en los grandes centros de compra medidos a precios corrientes nominales en octubre alcanzaron un total de 6.648.5 millones de pesos, con un aumento del 16.6% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que las ventas a precios constantes alcanzaron un total de 3.669.6 millones, con una disminución de un 18.6% interanual. Por su parte, los supermercados, las ventas a precios corrientes sumaron 43.388.4 millones de pesos, con un aumento del 33.7% respecto a tanto que las ventas a precios constantes marcaron un total de 24.987.4 millones, con una caída del 10% respecto a igual mes del año 2017. ¿Se acuerda que la otra vez, la semana pasada, habíamos hablado, 25% era la caída en juguetería? O sea que ya todos los rubros se están mermando la producción. O sea, la gente no puede comprarlo, ¿no? Que la gente no quiera comprar más juguetes, ni que la gente no quiere ir más a los shopping, ni que no quiere ir más a los supermercados. No tiene para gastar. La cantidad de locales vacíos en calle Florida duplica la de 2001. El incremento de las tarifas, la suba de los alquileres y el desplome del consumo es un cóctel letal para los comerciantes de la tradicional peatonal porteña Florida. La crisis arrastra a todos y en algunos casos se visibilizan justamente por los que no están, los que abandonaron los negocios y los comercios porque no pudieron aguantar un momento económico angustiante. Los números hablan por sí solos. Sobre un total de 1.284 locales entre tiendas a la calle y galerías comerciales, un 22% está desocupado, casi 11 puntos porcentuales más que en la fatídica crisis del 2001. La vacancia en las calles Floridas es muy alta, le confirmó a BAE Negocios Cristian Jiménez, responsable de la división locales del grupo Adrián Mercado, quien agrega que el ingreso de más turistas extranjeros podría hacer cambiar ese panorama desolador. Podría, vendría, pasaría, volvería, todo iría, sí. Futuro. Sí, futuro. Incondicional, podría pasar o no. Podría. Bueno, lograríamos, llegaríamos, siempre allá lejos y hace tiempo. ¿Esto sabe lo que me hace acordar? La canción de Rosamel Araya. ¿Se acuerda de Rosamel Araya? Es la canción famosa que hace para abril y para mayo. Bueno, para abril y para mayo, pero ¿de qué año? Esa es la pregunta. La escasez de inquilinos se da a pesar de que los valores de los alquileres en dólares han subido menos que la inflación en los últimos tiempos, explica el diario Económico, que en la actualidad cotiza en 64 dólares promedio, cuando el metro cuadrado en la década del 90 había llegado a estar en torno a los 120. De toda forma, a nivel regional, es la pregunta arteria comercial más cara detrás de la avenida Presidente Masaryk, ubicada en México, que cotiza a 88 dólares, indicó un informe de la consultora Cushman Wakefield. Así estamos. Qué solidaridad. Más locales cerrados que en el año 2000. Nuestra solidaridad con los trabajadores de los medios públicos, que fueron apaleados por la policía, con gas pimienta, con gas. Y lo único que quieren es paritario. Trabajadores de prensa. Sí, Canal 7, fundamentalmente Radio Nacional. Pero no solamente apalearon a ellos, fíjate que hoy la también apalearon, se estaba produciendo un corte. Se estaba produciendo un corte en el puente Pueyrredón y estaban teniendo trabajo aquellos que habían quedado cesantes en la empresa Cian. Y hubo una represión terrible que los medios no le han dado mucha importancia a todo ese tema, pero ocurrió. ¿Y qué pedían? Trabajo. Porque se habían quedado sin trabajo, la gente decía. Los recagaron a palo. Los recagaron a palo. Ahora yo pregunto, cuando van y piden planes, enseguida salen corriendo y se los dan. Y cuando piden trabajo, los cagan a palo. Entonces, ¿cuál es la política que tanto criticaron ellos, de que alimentaban vagos, el clientelismo? Entonces yo me pregunto, ¿no serán estos los verdaderos tipos que envían a los trabajadores, como lo hizo Menem en su momento, a ser piqueteros, a cagarse de hambre y a vivir de un plan? Porque los que piden trabajo, los cagan a palo. Estos no iban a pedir planes, no, no, querían volver a trabajar. Y los cagaron a palo. Bueno, ahí estamos. Vamos a saludar a un par de gente que tenemos acá. Están escuchando. Algunos por Facebook, como Juan Nieves, que dice: Fuerza Rubén, te felicito por tu lucha. Un patriota, te dice que sos. Buenas tardes, Rubén y Jorge, nos dice Alberto Melaro. Gracias, amigo. Y acá tenemos uno que viene por WhatsApp. Que se me adelanta un poquito porque yo tenía destinado otra parte del programa a este efeméride, pero bueno. Vamos a leerle el mensaje, es Andrés de Avellaneda. A pesar de la inundación, siempre escuchándolos, dice, un recuerdo para la compañera Nelly Omar. Un día como hoy, hace 5 años, fallecía en el 2003. No, un poquito más, 102. Somos todos jubilados, dice Viva Perón. Bueno, Andrés, después vamos a escuchar algún tema de Nelly, que ya está preparado para hacer algún corte. Seguimos, acá estamos con Sofi hoy haciendo la operación técnica y tenemos a los Sofi chicos que están. Chuquichaca. Chuquichuca. El gobierno de la ciudad reconoció que Macri compró vagones de subte tóxicos. Total, 200, 300 millones de dólares. ¿Qué le hace al país? ¿Qué hace la ciudad? Los contribuyentes de la ciudad deben estar contentos. Que tienen que tirar todos los vagones que estos infelices compraron en. Sí, están intoxicados, así no te dan el servicio para chatarra. Por eso te digo. Total, después vienen los aumentos de rentas, los aumentos de los impuestos, te hacen boletas, te hacen boletas por cualquier cosa, te persiguen, si yo compro, te inventan. Yo tengo que pagar 1000 pesos para venir a trabajar, 1500 pesos por año. Para venir a trabajar. Porque ellos decidieron que esta zona ellos decidieron es distinta que hace un mes atrás. Entonces, ¿te das cuenta? Yo tengo que pagar los vagones que estos hijos de puta compraron y que no sirven. Ahora, ellos se piensan que son mejores, si lo reconocen. ¿Cuál es la diferencia si yo compro vagones que están contaminados? Si lo reconozco o no lo reconozco, no hay tanta diferencia. Pero primeramente, ¿quién fue el responsable? Un tipo que realmente quiera al país. Pregunta, ¿quién fue el responsable? Fulano, tráigamelo. ¿Por qué razón usted compró esto? Y no, porque mire, yo no sabía, usted no sabía. Bueno, inmediatamente me devuelve todo el dinero que usted cobró porque usted fue un inútil que comprometió a la Argentina. Si no, va a pagar en prisión hasta que usted pueda terminar de pagar el daño que le hizo al país. Y se terminó, así lo curá. Porque si él no sabía es porque es un inútil, entonces ¿por qué desempeña un cargo que no está capacitado? ¿O no? Eso es gobernar y defender los intereses de la gente. Al tipo que hizo una cagada y comprometió al país en una situación de pérdida, lo tenés que agarrar así. Decime, ¿por qué el jubilado tiene que vivir 30 años haciendo juicio? ¿Para qué están las leyes y la constitución? Yo lo agarraría a la Suprema Corte y dijera, venga, venga. Y a tengo un juicio político en el Congreso de la Nación, los destituyo a todos y los condeno a vivir como un jubilado cobrando 9.000 pesos. Usted en 30 años no pudo solucionar, ninguno de la Corte pudo solucionar esto. O sea, va a tener que agarrar muchos integrantes. Sí, por eso. Pero a todos los vagos que... Zaffaroni se fue 350 lucas, el otro se va a ir 350. Los otros se habían ido también. Fueron a la Corte no sé de cuánto, no, de derechos humanos. Lo volvieron a reindemnizar, porque lo habían visto, y cuando te sacan con juicio político, vos perdés la jerarquía. Sí, perdés el ingreso del 82% del que están. Hicieron juicio, ya está. Todos están cobrando 300, 350, 400 mil pesos por mes. Y un jubilado cobra 9. Pero tuvieron cuántos años en la Corte y ninguno logró paliar, ninguno protegió lo que tiene que proteger, que es tutelar el derecho de un jubilado. Y tiene el jubilado morir haciendo juicio porque estos señores no lo pueden hacer, no lo hicieron, o no se animaron. O no quisieron. O no quisieron, obedecieron órdenes. Entonces, ¿por qué el ciudadano tiene que tener esa agonía por una manga de inútiles? Porque son inútiles. Pero ¿por qué siguen cumpliendo esas órdenes que les dan para poder cobrar sus 300.000 pesos de jubilación? Por eso, hasta que el pueblo no se enoje, acá, desde que se inventó el dron, lo van a cagar del dron. Se van a andar los drones y lo van a cagar a todos. ¿Saben por qué? Porque somos pelotudos. Nosotros lo permitimos. El gobierno de la ciudad reconoció que Macri compró vagones de subte tóxicos. Se conocieron los datos de los estudios ordenados por la empresa que gestiona el subte porteño. Base a los vagones comprados por Macri, se comprobó que contienen materiales tóxicos y perjudiciales para la salud. Por medio de ese estudio y los resultados, es que el propio gobierno de la ciudad reconoció que el material rodante comprado en España en 2011 y 2012 por el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri contiene material tóxico. De acuerdo a los resultados, se comprobó que el asbesto pone en peligro la vida de los trabajadores. Como publica el portal Info News, el escándalo se hizo público por una serie de denuncias en España sobre esos vagones que fueron comprados. Fíjate vos que tienen que hacerse denuncia en España para que acá lo sepamos. Nosotros somos conejillos de la India. Nos matan sin que nos demos cuenta y nos enteramos en Rusia, como lo del submarino, o en otro país, en Austria, de que hubo un estallido. Acá nosotros no nos enteramos de nada, porque nos encubren todos los medios bien pagos que tenemos por los diferentes gobiernos. Ahora, desde el gobierno de la ciudad afirma que serán sacados de circulación después de haber gastado millones y de haber puesto en riesgo a trabajadores y pasajeros. Cabe recordar que Macri compró los vagones en España sin ningún tipo de licitación y que fueron vendidos con mucha tarda. Pero lo pagaron bien. Fue vendido, ¿no? Por lo menos para chatarra sirvió. Sí, pero ¿cuántos miles de millones de pesos pagaron? Chatarra, y esa plata de la chatarra habrá entrado al Estado. ¿Y vos te crees que ahora va a recuperar? ¿Ahora va a recuperar lo que gastaron en esa chatarra? Aparte, la vida humana no cuenta. A los tipos que se pudieron haber contagiado, o que hubieran contraído, porque esto no contagia, sino que se contrae, hubiera contraído cáncer o alguna enfermedad pulmonar por el asbesto, no cuenta. Por eso digo que nosotros nos tenemos que enterar que nos están matando, por una publicación en España, en Austria, Italia o cualquier lugar del mundo, menos por lo que se publica. Muy bien. Ahora vamos a continuar con Más Tiempo Nacional Online, hoy día 20 de diciembre. ¿Qué? Recordamos a todos que

amplia forense, está en la colaboración con la identificación de los soldados de Malvinas, la búsqueda de desaparecidos de la dictadura y la colaboración en casos de femicidios, trata de personas y desapariciones. El EAF colaboró con la identificación de los soldados de Malvinas, y dice, nos da pena tener que suspender las actividades por los familiares, dijo el director ejecutivo Luis von den Brieder, que es el, esto lo dijo a Noticias Argentinas. El equipo de argentino de antropología forense informó que tuvo que suspender de manera forzada sus actividades en el país debido a la falta de transferencia de la totalidad de los fondos acordados con el Estado Nacional para cubrir los gastos operativos del año 2018. Este año el equipo realizó sus tareas a la espera de la transferencia de la asistencia acordada, quedando en una situación financiera crítica para sus trabajos en la Argentina. Eso lo anunciaron en un comunicado. El trabajo local del organismo se financia en gran parte gracias a un convenio de cooperación y asistencia financiera que desde el año 2005 firman con el Ministerio de Justicia Nacional a través de la Secretaría de Derechos Humanos y el Pluralismo Cultural. El acuerdo tiene como objetivo solventar parte de las actividades de la organización científica no gubernamental en Argentina, incluyó el compromiso por parte de la EAF de realizar trabajos tales como la identificación de los soldados argentinos enterrados en Islas Malvinas, como NN, la búsqueda e identificación de desaparecidos de la década del 70, la colaboración en casos de femicidios, en trata de personas, en desapariciones actuales y otros casos complejos. Por demoras ajenas a la institución, el convenio de 2018 fue firmado recién en el mes de octubre. Sin embargo, el problema no radica en este punto, dijo Luis von den Brieder, miembro fundador y director ejecutivo de este equipo. Esto lo explicó al portal Infobae, que en años anteriores también hubo demoras para finiquitar el acuerdo, pero nunca sucedió que a esta altura del año no se hayan depositado los fondos indispensables para seguir operando. Todos los pasos administrativos del convenio con el Ministerio de Justicia se han visto demorados y todavía no sabemos si nos transferirán lo correspondiente al año 2018 y tampoco si la transferencia será por el total comprometido. Los funcionarios consultados señalan que van a transferir la mitad del monto acordado, pero eso hasta el jueves, al cierre del horario bancario, no había ocurrido, dijo von den Brieder. El director ejecutivo aclaró que el cese de actividades no corresponde a un paro. El equipo es completamente independiente en su trabajo, que se basa en criterios científicos. Contamos con personal especializado, gastos operativos e insumos que deben ser cubiertos y no estamos en condiciones de hacerlo sin esos fondos. Es una situación muy delicada porque afecta expectativa de familiares y trabajos ya iniciados. También trabajó en la investigación de la muerte de Santiago Maldonado. Estamos hablando de Nicolás Stulberg. Y como parte de esas tareas, el equipo brinda además capacitación en ciencias forenses a personal judicial y de fuerza de seguridad. Desde hace casi 35 años actúan como perito en causas judiciales y asiste a las familias de las víctimas en el proceso de búsqueda, identificación y recuperación de sus seres queridos. Mediante el convenio, el organismo colaboró con las investigaciones de causas trascendentales, como la de la muerte de Santiago Maldonado y la de Carlos Menem Jr., y el atentado de la AMIA, la recuperación de identificación de las víctimas de la caída de la avioneta en el Delta y el hallazgo de fosas clandestinas de la dictadura, incluyendo la recuperación e identificación de más de 400 personas desaparecidas. Bueno, era un gran trabajo el que hacía este equipo argentino de antropología forense, pero por falta de fondos del Estado suspende las actividades. Suspender y desaparecer están muy cerca, ¿no? Por ahora es una suspensión. Pronto seguramente nos encontraremos con que no van a seguir trabajando, seguramente. Seguimos con más Tiempo Nacional. Nos habla Miguel Ángel Reyes. El querido Rubén y equipo, te aviso que por internet el directo sale extremadamente bajo el volumen. Un abrazo. Vamos a ver, me están diciendo que yo hablo bajo, pero bueno, yo estoy cerquito del micrófono. si el micrófono no me quiere agarrar, bueno, Reyes, vamos a tratar de solucionarlo. Gracias por todo. Bueno, y hay unas cuantas personas también que se están comunicando con nosotros. Vamos a seguir con más Tiempo Nacional Online. Ustedes lo están escuchando vía Facebook, en el Facebook de Rubén Giovannini, o en el de Tiempo, no en el de Tiempo Nacional en este caso, en el de Rubén Giovannini. Y vamos a, también nos puede seguir por www.radioreconquista.com. Sería interesante que nos sigan por Radio Reconquista, si hacemos crecer la web de la radio y no tanto escucharnos por el Facebook. Es www.radioreconquista.com. Ahí nos puede ubicar de lunes a viernes, a partir de cerca de las 5 de la tarde y hasta las 19 horas. Nos pueden mandar un WhatsApp que es de texto o de voz al 15 24 68 98 74, 15 24 68 98 74. Así estamos conectados todos y podemos seguir haciendo este programa. Ya lo habíamos, tenemos un mensaje de voz, sí, lo vamos a escuchar, creo que es Héctor de Chivilcoy. Lo escuchamos y después avanzamos con más información en Tiempo Nacional. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Y si las elecciones o sufragio sirvieran para cambiar algo, no lo permitirían. Mark Twain. Esto, como dice Rubén, sí, esta cagada palos que le hacen, está completamente dirigido. Eso es justamente para que no haya ningún tipo de resistencia y crear el miedo en la población. Eso, que cagan a palos, los que cagan a palos son pagados por los mismos que están cagando a palos con sus impuestos. Por eso no hay verdadera resistencia, tienen que dejar de pagar absolutamente todos los impuestos y paralizar el país. Si no, no, las manifestaciones en sí no sirven, realmente no es una acción dinámica, porque estos degenerados saben muy bien lo que va a pasar. Y lo que llamamos los tres poderes del Estado, las tres basuras, estas cloacas, la justicia, legislativo, judicial, estas tres cloacas, no existe, jamás existió esa palabrita, la democracia, no existe. Esto es una dictadura como la de Hitler y Stalin. Pero muy sutil, claro, sin voltear edificios, sin tirar cañonazos, hasta cierto punto, ojo, que si usted se revela, a usted lo van a dejar tomarse una cerveza y ponerse en tope y andar por ahí gritando, puede ser, sí, pero si usted quiere resistirse al sistema, lo van a matar seguro como si tuviera un Hitler o un Stalin, no hay ninguna diferencia. Esto, que es equivalente, como siempre decimos, la guerra y la deuda, la burbuja inmobiliaria de deuda, son equivalentes, son iguales y matan más, esto mata mucho más porque es muy largo tiempo, una guerra es más corta. Está dirigida, ya lo decía siempre el gran cerdo Winston Churchill, todas estas cosas, está completamente dirigido. No dan un solo paso estas bostas, estas inmundicias que gobiernan, llámese, entre comillas, jueces, legisladores, ejecutivo, el presidente. No dan un solo paso si no hay una orden matemáticamente del imperio. Eso sí, tienen sueldos enormes, astronómicos y beneficios astronómicos, por supuesto. Los esclavos, los 44 millones de esclavos que están acá, todavía no se dan cuenta. Y el año que viene, en las elecciones, van a seguir votando otra vez en estas fraudulentas elecciones. Estafa, esto es un engaño, es el cuarto oscuro, es una vergüenza, un asco, pobre el idiota que va dentro del cuarto oscuro a elegir la nada, a elegir a alguien que lo va a garcar al igual que hace 100 años. Los griegos no votaban así, los griegos se dieron cuenta que el voto por elección, ya sea secreto o cantado, lo que sea, era proclive a la corrupción total y estaba influenciado por empresas y estaba influenciado exteriormente. Por eso ellos votaban por sorteo y tenían una máquina para hacerlo. Es muy diferente de esto ahora, porque como la educación y los medios vienen también del imperio, la gente todavía no sabe y no cae del catre cómo la van a seguir garcando a la eternidad. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted, amigo Héctor de Chivilcoy, que se comunica a diario con todos nosotros y nos deja sus pareceres. Vamos a leer un mensaje que nos llegó de Felipe y Luciano. El problema sale muy bajo, dice, no así la música. ¿Vio? Porque no canto yo, porque dicen que yo hablo bajo, pero el cantante canta en un tono. Bueno, vamos a tratar de arreglarlo, Felipe. Deuda del correo argentino. Insólitamente, el fallo no menciona a Mauricio Macri ni una sola vez. Hay documentos que comprometen a Mauricio Macri y su familia por la deuda autocondonada de 70 mil millones de pesos. Sin embargo, el fiscal Policita desvinculó a la familia presidencial. La familia Macri, y sobre todo el presidente de la Nación, están directamente involucrados en la causa de la deuda del correo argentino. Sin embargo, el fiscal Gerardo Policita no citó a ningún integrante de ese clan. Hoy el fiscal emitió un dictamen donde citó a indagatoria a Oscar Aguad, que es ministro de Defensa, ex ministro de Comunicaciones. También citó a Juan Manuel Mocoroa, que fue quien ejecutó la maniobra, a Jaime Civilis Rovirosa, directivo del Correo Argentino, y a Jaime Kleidermacher, que es abogado de los Macri. La denuncia contra el presidente y sus funcionarios es por administración fraudulenta, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública, luego de que se conociera que el Estado le condonó una deuda millonaria de 70 mil millones de pesos a una empresa del Grupo Macri que administraba el Correo Argentino. Pero Policita, les recuerdo que este fiscal Policita es el mismo fiscal que trabajaba en el Grupo Cayuña, ¿no? Estamos hablando de la misma persona. No citó a ningún Macri, ni a Mauricio, ni a Franco. Solo está nombrado una vez el apellido Macri en el dictamen de hoy. Es cuando el fiscal habla de Bernardo Sarabia Frías, quien aparecía vinculado al grupo Macri, en la foja 513, afirma. O sea, en el único lugar donde en la denuncia figura la palabra Macri es ahí, en ese momento, nada más. ¿En la denuncia o en la investigación? En la investigación, exactamente. Porque la denuncia, pienso que la fue contra Macri. No, sí. Ese es el dictamen del fiscal. Sí, sí, exactamente. Sí. El fiscal solamente en la foja 513/4 debe ser. Yo creo que pedí mi opinión. Sí. Esto es todo circo para mostrarse ante la gente que ellos también se investigan las chanchullos de ellos. ¿Pero sabes cómo termina esto? Como el sobreseimiento que se hizo con el otro Macri, Gianfranco creo que se llama. Bueno, el otro Macri lavó 650 millones de dólares. Y con el despelote de ANSES. No, 650 millones de pesos. De pesos, bueno. Son 40 y pico de millones de dólares. O sea, lavado. Sí. Y los. Sí, dijo que los tenía, nada más. Eso es plantear para ellos. Mirá que tengo esto, lo tengo aquí, pero y no lo pienso traer. Pero nadie me preguntó de dónde lo sacó. Lo sobreseyeron. Entonces vos te das cuenta. Aparte de las maniobras. Te investigan para limpiarte. Porque si no queda en la denuncia y después alguno puede venir, viene un juez como la gente y lo abre. Y después tienen otra maniobra. Acá te doy toda la culpa. Cuando se ven acorralados, la culpa es del padre. Y el padre es imputable porque está senil. Porque tiene 90 años, porque tiene 80 y pico de años. O sea, entonces dice, pregúntale a él. Dice, total, si él no puede contestar. Claro, y él dice, dígale que le cuenta al mundo, que el mundo le cuente. Bueno, hace 6 meses se reveló que el documento que compromete a Mauricio Macri, que no fue llamado de indagatoria, fue desvinculado por Policita. Siguiendo expresas instrucciones del señor presidente de la Nación, así comienza un escrito presentado por el entonces ministro de Comunicación, Oscar Aguad, en el expediente de la deuda de Correo Argentino. O sea, el encabezado es, siguiendo expresas instrucciones del señor presidente de la Nación. El documento echa por tierra el dictamen con el que Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, intenta desligar a Macri de la causa, donde intentó condonarle a su familia más de 70 mil millones de pesos. Y el dato lo revela Adil Ijala. Según Alonso, el presidente no violó la ley de ética pública en torno a la causa donde sus funcionarios casi le perdonan la multimillonaria deuda a la familia, y en la página 24 de su dictamen Alonso asegura que no surge intervención alguna del señor presidente de la Nación. Pero Waldo involucró directamente a Macri. El escrito fue presentado ante la Cámara Comercial el 20 de febrero de 2017, con aquel encabezado, y lleva la firma del otrora funcionario de comunicaciones. Y en esas líneas queda claro que Macri no cumplió el deber de abstención en este caso, sino todo lo contrario. Bueno, por un lado está eso, y me gustaría que ahora sigamos con el tema ahora que la han procesado a Cristina Kirchner y han dejado afuera a un montón de otras personas. De empresarios. De empresarios, porque también ahí se ve la maniobra de la justicia. Caqueterra, Rollo, Benaza y otros empresarios fuera de la asociación ilícita. Ahora, si la asociación es ilícita, todos los que están intervienen forman parte de la asociación, si no, no es una asociación. No. Ay, en el mismo fallo que confirmó el procesamiento de Cristina Kirchner, benefició a los empresarios y mantuvo la acusación contra Gerardo Ferreira, quien seguirá detenido. Casualmente, el único empresario de todos estos que se declara afín al gobierno kirchnerista. O sea, los demás se hacen los independientes, ¿no? Porque son kirchneristas cuando está Kirchner, son macristas cuando está Macri. Claro, y son la fosilita cuando está Sí, son los que siempre vivieron cagando al Estado. Y vivieron de la teta del Estado. Bueno, Gerardo Ferreira, que dice ser cercano también, Gerardo Ferreira, no es que lo vamos a defender acá, es aquel que hizo desastre en Radio del Plata, que dejó que le dieron un medio público, un medio privado, y hizo un desastre, pero en este caso debería, igualmente, aunque sea culpable, deberían estar toda esta gente libres esperando la sentencia. En la misma resolución en la que la Cámara Federal confirmó el procesamiento de la expresidente Cristina Fernández, del exministro de Planificación Julio De Vido, entre otros, en la causa por presuntas coimas en la obra pública, también dejó fuera de la acusación de asociación ilícita a empresarios como Ángelo Calcaterra, a Aldo Rollo, a Luis Betnaza, que es de Techín, a Gabriel Romero, a Juan Cheriak y a Enrique Pescarmona. En cambio, el tribunal, que integran Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, mantuvo dentro de la acusación a Gerardo Ferreira, de Electroingeniería, quien seguirá detenido. Los empresarios, muchos de los cuales declararon en la causa como arrepentidos y reconocieron haber pagado soborno a empresarios del oficialismo, de aquel momento, no kirchnerismo, con distintos fines, fueron excluidos de la sala 1 de la acusación de integrar una asociación ilícita. Y en su fallo, la Cámara Federal consideró a Cristina como jefa de una asociación ilícita, ratificó su procesamiento, que la llevará a cabo en un juicio oral, y así como el pedido de prisión preventiva que ya había hecho Bonadío, y un embargo por un monto de 1.500 millones de pesos. Eso es embargar. A la mayoría de los empresarios imputados, la Cámara Federal porteña les dictó la falta de mérito con relación al delito de asociación ilícita y los procesó por cohecho, coimas, un delito más grave que el de dádivas, imputado en algunos casos por Bonadío. En ese mayoritario grupo de 22 empresarios aparecen, entre otros, el exdirector de IEXA, Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. Ángelo Calcaterra, que todos creemos, no tenemos la certeza, pero todos creemos que es una pantalla y que la empresa siempre fue y sigue siendo de Mauricio Macri, ¿no es cierto? Pero algunos dicen que en algún momento se hizo cargo Calcaterra. Los empresarios Aldo Rollo, el CEO de Techín, Luis Bernaza, y los tres empresarios que quedaron, según el fallo de Cámara, dentro de la asociación ilícita, fueron el financista Ernesto Clarence, que es como organizador, el ex titular de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, como organizador, y Gerardo Ferreira, de Electroingeniería. Clarence y Wagner permanecerán en libertad tras haber acogido el régimen de los imputados colaboradores o arrepentidos, mientras que Ferreira seguirá en prisión. En tanto, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva para la expresidente como jefa de una asociación ilícita y 27 hechos de cohecho en la causa de los cuadernos de la corrupción. La confirmación del procesamiento de la exmandataria en el hecho judicial al cual el juez federal Claudio Bonadío había dejado supeditado un nuevo pedido de desafuero contra la exmandataria. La Sala 1 de la Cámara Federal ratificó además el procesamiento y la prisión preventiva para el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el exsubsecretario de Control y Coordinación del Ministerio de Planificación Federal Roberto Barata, todos detenidos como organizadores de la asociación ilícita. Este Roberto Barata no tiene nada que ver con la señora Barata de Lanús. No, nada que ver. Bueno, No mezcle, compañero. No ensucie. La Cámara Federal validó la constitucionalidad de la figura del arrepentido en el caso, confirmó a Bonadío la investigación y se consideró como prueba válida a los 8 cuadernos del remisero de Barata, el chofer Oscar Centeno, uno de los arrepentidos cuyo procesamiento quedó ahora ratificado como miembro de la asociación ilícita. Los 8 cuadernos escritos por Oscar Centeno entre 2005 y 2010 y nuevamente 2013 a 2015 son testimonios de la realidad, el más detallado que se puede tener sobre una práctica de corrupción enquistada en el corazón del gobierno en las últimas décadas, sostuvieron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en el fallo al que accedió Telam. Pero, está todo eso pero en los cuadernos, lo único que no está son los cuadernos. En los cuadernos escritos por Centeno se relata infinidad de trayectos por las calles de esta ciudad, del conurbano, cientos de nombres y de lugares, múltiples escenas surcadas con un mismo denominador común, el dinero y destacar a los camaristas. Para la Cámara Federal, Centeno fue un testigo de numerosas actividades donde el dinero era el protagonista, ya que lo vio desfilar en bolsos, mochilas y bolsa, tanto en residencias como en vehículos, en hoteles o en la vía pública, desde los más diversos orígenes, pero con pocos puntos de destino. Muy bien, y después sigue detallando, pero forma parte del fallo. Lo más importante es que la declararon, la imputaron nuevamente a Cristina Kirchner, a Julio De Vido, a Barata, a López, a todos, y dejaron afuera, incluso a Ferreira, que es de ingeniería, y dejaron afuera a todos los demás. Ahora te digo una cosa, Cristina, si es si es senadora. No. Una asociación ilícita tiene que pedirlo fuero, darle lo fuero y le corresponde prisión, porque el delito ese no es encarcelable. Sí, bueno, pero eso es después del juicio oral. No sé, está en cámara ya, que si la cámara, digamos, no, si la cámara... Sí, es con fallo firme. Pero no está fallo, no está en primera instancia, no hay sentencia. No, parece que... bueno, por eso. Porque yo te digo... El delito de asociación ilícita no es escarcelable. Y que ahí, si hay fallo y condena. No es, o sea, que eso tiene que ir presa y de lo que está preso. Pero preso, una asociación ilícita, te detienen detenido mientras te juran. La asociación ilícita es un delito que no es escarcelable, es decir, vos no podés pedir estar libre hasta que sea, sino que. Quedás detenido. Esto es bueno, pero que... están hablando de los fueros, porque hoy ya estaba la noticia de que Pichetto iba a pedir el desafuero. O sea que todavía los fueros están dando. Está bien. Bueno, tenemos algún oyente. Alicia Menta dice: excelente, felicitaciones, todo lo que vienen logrando por los jubilados. Muchas gracias, muchísimas gracias. ¿La conoce la señora Menta? Usted estaba afuera, pero ya escuchamos a Héctor de Chivilcoy, que ya no le pone mensaje. No hay problema, me están llamando todos los días, me están llamando de todos lados, entonces tengo que atender, ¿viste? Bueno, Che, pero mañana, ¿qué dijiste vos? ¿Que vamos a hacer la radio mañana? Yo no dije nada. Bueno. Dije la semana que viene, sí, que el lunes y martes no está. No, lunes y martes no, porque mañana es probable que acá haya una... Claro, mañana van a estar los jubilados, vamos a despedir el año, así que yo calculo que mañana, este viernes, no vamos a hacer... O sea, nos vamos a despedir hasta después de Navidad. Claro, nosotros le decíamos a todos hoy ya feliz Navidad, feliz Nochebuena, que el niño Dios les traiga las mejores de las bendiciones para todos, y para nuestro pueblo especialmente, y recemos para que nuestra patria termine de tener estos gusanos que son los que tanto daño, son como microbios que infectan a la sociedad argentina y que la están llevando hacia su muerte. Realmente da asco ver todas las cosas que pasan y que muchas veces uno dice, ¿saldremos de esto? Nosotros vemos el poder ejecutivo que no existe, con personas inexistentes y malvadas. Hay una deshumanización total de la vida. Pero también lo vemos en el Congreso y también lo vemos en la justicia. Y bueno, lo estás viendo. Lo estás viendo las maniobras asquerosas que hacen para salvar a algunos. Salvar a uno, no sí. Son jueces, son encubridores. Un juez es alguien que tiene por lo menos un poco de dignidad cuando juzga y ve peso. ¿Para qué está la balanza? La justicia tiene una balanza que es para pesar el derecho, para pesar si es culpable o no es culpable. Hay que poner todas las evidencias en un plato y todo lo que hay de argumentación del otro lado, y de ahí se pesa. Pero en la balanza de esto no pueden argumentar nada. ¿Qué pueden argumentar cuando quisieron lavar, no lavar, cuando quisieron estafar a la nación en 2.700 millones de pesos con una estafa que ya se había mandado con el caso del Correo? ¿Qué pueden argumentar? ¿Qué pueden decir? Cuando lo descubren, dan marcha atrás y aquí no ha pasado nada, pero el intento estaba o no estaba. Sí, la marcha atrás y después. Pero sí, no, no. Sacan a uno, ponen al otro, acomodan allá, vienen acá. Y una vez que tienen todo, después no pasa nada. Entonces vos te das cuenta que está todo repodrido. Porque eso también, esos manoseos que se hacen desde el poder político en la justicia, la Corte es copartícipe. A mí que no me digan que la Corte no puede actuar en estos casos. Con solamente levantar la voz y decir, hay un. Se está inmiscuyendo, en parte lo dijo en estos días, pero que se están inmiscuyendo en la metiéndose en cosas que no deben, porque los que deben determinar determinadas cosas son, en estos casos, la justicia, porque están en manos de la justicia las cosas, y en otros casos fijando el poder ejecutivo índices que no le corresponde, porque deberían ser el Congreso de la Nación el que debería fijarlo. Pero la Corte, cuando dice estas cosas, también tendría que recordar que la deuda interna y externa, por artículo 75 de la Constitución, debe ser tratada por el Congreso de la Nación y no hacer lo que hizo con el fallo Ballesteros. Mandarle al Congreso de la Nación el fallo de la deuda externa donde se ve la ilicitud de la deuda para que el Congreso, que es el encargado constitucionalmente de las tratativas de la deuda, planteara esto ante los acreedores y tratara de negociar. Si la Corte Ballesteros considera que eso fue un delito, ¿qué tendría que haber hecho Ballesteros? En lugar de mandarle al Congreso que quedó demostrada que la deuda externa era ilícita. Falló. Él vio que la deuda externa era ilícita, porque lo dicen las pericias. Pero le tiró la pelota al Congreso. Claro, le tiró la pelota al Congreso, cosa que él. Está bien, el Congreso acá está. Está demostrado que la deuda es ilícita. Preso a los responsables. Es decir, que esos son fallos a medida de la necesidad de los políticos, porque si yo soy juez y determino que acá hubo una estafa al país en tantos miles de millones de dólares y que esa deuda es ficticia, son meros asientos contables y que el dinero nunca entró, ¿qué es lo que tendría que hacer? Ir a buscar a donde firmaron esos asientos. Vengan todos para acá, todos presos, y después lo digo al Congreso, bueno, exigen el pago de tantos miles de millones de dólares, acá están las pericias. De ahí fíjese cuánto realmente se debe y cuánto no se debe, y ahí después negocia. Bueno. Pero preso con todos los tipos adentro. Y con el agravante que también le pido la prisión en Estados Unidos a los tipos que participaron y firmaron todo este tipo de situaciones con los. Contra el país, contra nuestro país. Y les pido la detención a los Estados Unidos, a los Estados Unidos me los detiene. Y si no me lo detiene, y no te pago, anda la reputa madre que te parió a reclamar una deuda que no te debo. Está bien, que me invadan. Por lo menos van a saber que no va a ser fácil. Vos te crees que van a invadir. Ellos ya te comieron porque vos querés que te coman. Bueno, amigos, nos tenemos que retirar. Sí, señor. Ya son faltan 5 minutos, pero no tenemos tiempo para no, ya no hay tiempo, ya hay que dar algunas cositas, pero ya no hay. Bueno, le deseamos a todos que tengan una feliz Navidad y nos reencontramos la semana próxima, entonces. Sí, sí, le decimos a todos que el niño Dios le traiga bendiciones para todos. Muchos de ellos van a venir acá en el día de mañana a participar. Claro, y aparte vamos a descansar un poco, porque la verdad que vengo agotado. No tenés una idea, llego a mi casa y ya me estoy cayendo al sueño. Me duermo en el coche. Muy bien, pero por lo menos. Parezco borracho, me duermo parado a veces. Pero por lo menos, bueno, se termina el año con una lucha que fue propia. Sí, sí, gracias a Dios hemos tenido un pequeño éxito. Pequeño, pero éxito al fin. Muy bien, y sí, y aparte es un punto para decir, bueno, la. Se puede. No, pero aparte de la corte, cuando quiera ser un poquito independiente, a lo mejor puede. Y aparentemente sí. ¿Será que los oídos fueron destapados por algunos improperios, como dicen? Muy bien, pásenla bien y acá estamos con los amigos. ¿Quieren saludar, amigo Ciro? Bueno, dele, Chucky. Dale. Vamos, Chucky. Saluda a los oyentes, a la abuela, a los jubilados, lo que usted quiera. Te mando un beso, Abu, te amo mucho. Muy bien, Cirito que está acá y se portó perfecto. Y también está Mía, no, que también se portó bien. Me porté más o menos. Bueno, más o menos, entonces, está bien. Como por usted, el reconocimiento hay que darle que un le premio. Paguen a los jubilados. Que le paguen a todos los jubilados. Muy bien. Nos vamos. Chao.